Kaixo, atxaldunan atorri zaten guztioi, Igor etorri zaigu Bilboko gure kidea, esekako kidea, niloena naiz, Donostiko Donostitik nator, eta, bueno, prinsipioz, deialdi bat egin dugu Errenteriko herriari, ba, pixkat, ba, planteatzen gu gure ikuspuntutik zeintzuk diren greba juteko arrazoiak. Hemen duki bat egun kolokio, txarla, informatiba hau pixkat berezia da. Azken finean gure helburua da gu sindikatu gisa jendearen gana hurbiltzea, herriaren gana hurbiltzea, gure arrazoia jakik plazaratzea, eta ez bakarrik grebaren ingurun solasaldi bat eukitzea, pixkat are zabalagoa, bai gure gizartean gaur egun gertatzen ari diren gauzak eta gauza mugimendurta bat pixkat aztertuz eta batez ere gure ikuspuntue, gure gu buruan ditugun ideiak zuekin zabaltzea eta azken finean zuekin hartu eman bat izatea. Orduan da, besterik gabe, prinsipioz Igor ba, gai honen ingurun puntu batzuk eta jorratuko ditu eta honen amaieran ba, zuek nahi, hola izan nahi ezkeo, ba, ba, hemen gauden guztik, hau zabala da nahi duenak parte hartuko du, eta azken finean hau bai guretzako eta bai zentzako aberatzarra izango dalakoan, honekin hasiko gara, d'akordo? Mi esker. Mi esker, Lorena. Bueno, arren izateatuko naz, gaur nire zintasunak agindua, amabos hogei bat minutuko itxalditxo bat, burutzen, eta bueno, esan bezala, bueno, ezeka sindikatutik bueno, plazaratu nahi dugu analisi bat gaur egungo koiunturari buruzkoa, pizka bat zabala dana eta ba, bizi dugun momentuari buruzko ba, bueno, analisi sakon bat, ezta? Guk uste dugu, ba, 29an gelditzeko edo greba egiteko ez dagoela arrazoi bakar bat, ez dugula paroa egin behar bakarrik lan erreformaren kontra, baizik eta hainbat arrazoi gehiago dauzela, ezta? Guk uste dugu, ba, adagune historiko batean gaudela eta holan hartu behar dugula egoera. Momentu historiko honetan behintzat lau krisialdi daude pilatuta gure gainean edo gure izartean. Batetik dago, bueno, agerikoa... Bakarrikan euskara egiteko hitzaldian? Nahi duzen bezala. Nire plantamentua, ni sentitzen naz erosoago erdaraz, baina nire plantamentua zen egitea itxaldia euskaraz eta gero kolokioan edo ja lebitan edo zuen nahi zuen moduan. Aldatu dezaket, osea, egin dezaket lehenengo parte erdaraz. Aldatu zendiari, badagunen euskaz ez dakitenak? Pare bat, bai. Edo ulertzen ez dutenak? Iru. Bueno, entonces hago esta primera parte más de exposición en castellano, me limito a 10, 12 minutos, 15 minutos a lo sumo, y luego ya el coloquio lo hacemos en el idioma que cada cual da más cómodo también. ¿Sí? ¿Pero si os parece? ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, pues simplemente decía que desde ese caso que queremos plantear es un análisis en profundidad del momento histórico que nos está tocando vivir y es un poco el contexto, la contextualización que llevamos de cara a la huelga general del día 29, ¿no? Que entendemos además que esa huelga no debe ser un hecho puntual ni limitado en el tiempo, sino que debe ser un día de movilización muy importante, pero que venga seguido mucho más, ¿no? Entendemos que hay por lo menos cuatro crisis estructurales que se juntan en este momento histórico. Una que es la que más está en los medios de comunicación, la que más se ve, que es la crisis económica, que bueno, pues ya sabemos todas y todos cómo arrancó, con la quiebra del sistema financiero en Estados Unidos y que ahora estamos pagando todas las consecuencias de eso, ¿no? Pero no podemos olvidar tampoco que hay una segunda crisis que es incluso más profunda y de consecuencias más graves, que es la crisis ecológica que nos remite a los límites del planeta y que pone en cuestión, por lo tanto, todo lo que es el modelo de desarrollo, nuestro propio consumo. Y hay una tercera crisis que es muy importante, que es la crisis de los cuidados, ¿no? Que es toda una realidad que este sistema oculta y es una necesidad humana de primer orden y que, sin embargo, se deja totalmente al ámbito privado, y dentro de ese ámbito privado, además, recae absolutamente sobre las espaldas de las mujeres, ¿no? Y luego hay otra cuarta crisis, que son las consecuencias sociales de todo esto, ¿no? Entonces, entendemos que esos cuatro elementos son los elementos que tenemos hoy día encima de la mesa, que están íntimamente relacionados y que, por tanto, cuando nos plantamos o cuando nos sentamos a pensar alternativas y a pensar en propuestas de movilización y de respuesta al momento, pues tenemos que tener todo en cuenta, ¿no? Es cierto que no tenemos todavía la ecuación resuelta de cómo resolvemos esos cuatro elementos y, sobre todo, cómo conseguimos traccionar o cómo conseguimos poner en marcha un movimiento amplio para dar respuesta a esas cuatro realidades, ¿no? Me voy a detener en la parte en la que más voy a incidir, que es también la que más trabajada puedo tener, es en todo el tema de la crisis económica y sus consecuencias, pero luego yo creo que podemos hablar a lo largo del coloquio o más de las preguntas y tal de todo lo que queráis, ¿no? Para entender la crisis económica actual, pues bueno, ahí deberíamos tener, o me gustaría dar unas pequeñas nociones, que seguro que aquí hay gente que controla esto mucho más que yo, ¿no? Unas cuantas nociones de cómo funciona o de algunos elementos del funcionamiento del sistema capitalista. No es una crisis para el capitalismo, esto no es una crisis habitual, no es una crisis más como se nos vende constantemente, sino que es una crisis sistémica, ¿no? Yo creo que, bueno, podemos llegar a saber que el capitalismo tiene dos tipos de crisis que se van alternando constantemente a lo largo de la historia del mismo. Una son crisis de ciclo corto del sistema, que son fundamentalmente ligadas a cambios en elementos productivos, en tecnologías y demás, y que es, por ejemplo, bueno, pues la que vivimos en los 90 o pudimos vivir, sobre todo muy concentrada en sectores industriales con la desindustrialización, etc., ¿no? Esas son crisis que se suceden cada 10, 15 años y que, bueno, cíclicamente se van dando, ¿no? Sin embargo, ahora mismo no estamos en una de esas, sino que entendemos que estamos en una crisis de ciclo largo del capitalismo, ¿no? Que son ciclos mucho más profundos, que duran en torno a 30, 40 o más años, y que no están ligados a un cambio concreto en la tecnología de producción, sino que están ligados a algo mucho más serio, como es la superproducción, ¿no? La sobreproducción, perdón. Claro, cuando nos preguntamos cómo es el capitalismo capaz de dar soluciones o qué soluciones da el capitalismo a estas crisis de sobreproducción, pues bueno, nos encontramos con dos elementos, hay dos salidas fundamentales. Una de ellas es el volver a poner en marcha, seguir poniendo en marcha el propio procedimiento que nos lleva a la sobreproducción, que es producir más para así conseguir rebajar nuestros costos de producción y poder competir con nuestros competidores, pero claro, obviamente ellos van a hacer lo mismo y vamos a seguir profundizando en esa dinámica, ¿no? Es una dinámica que no tiene fin hasta que el propio sistema, pues bueno, hace crash del todo, ¿no? Y la otra solución que se le puede dar es reducir los costes, ¿no? Y fundamentalmente reducir los costes vía reducción de los salarios. Sabéis, yo creo que sabéis, todas las personas que estéis aquí, que hay dos tipos, o que el salario hay que dividirlo analíticamente en dos tipos de salario. Uno es el salario directo, que es el que cobramos todos los meses en nuestras nóminas, y otro es lo que se llama el salario indirecto, ¿no? Que es todas aquellas percepciones que no recibimos vía nómina, pero que se pueden monetarizar, y que en su parte fundamental son todas aquellas que son, pues bueno, partes, elementos fundamentales del estado del bienestar, ¿vale? De todo lo que es la sanidad pública, la educación pública, etc., ¿no? Y precisamente lo que estamos viviendo en el plano socioeconómico ahora mismo, de manera fundamental, lo que nos afecta a nosotros y a nosotras, es un ataque brutal contra los salarios, ¿no? Tanto en su parte, en su vertiente de salario directo, como en su vertiente de salario indirecto. Ejemplos de ataques contra los salarios directos, empezando por el funcionariado, ahí podemos encontrar un montón de ellos, y luego podemos ir, pues bueno, al sector privado también, con todo lo que son los descuelgues de los convenios colectivos, etc., pues bueno, ahí tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Y luego está, pues bueno, todo lo que es el ataque contra el estado del bienestar, que sería pues lo que es todo el ataque contra esos salarios indirectos, ¿no? Y hay una tercera manera de atacar esos salarios indirectos, que es el desempleo. El desempleo, además, que juega dos papeles distintos, ¿no? Uno es la vertiente más directa, es decir, el capitalismo es perfectamente capaz de seguir produciendo lo mismo que produce, o incluso más, reduciendo el volumen de personas que están trabajando, bien porque se innova en tecnologías, o bien fundamentalmente porque se explota mucho más a la gente que está trabajando, ¿no? Y también, pues bueno, pues llevando esa producción a sitios donde no es que trabaje menos gente, pero sí que esa gente trabaja por salario menor, ¿no? Que sería todo el fenómeno de la deslocalización que hemos estado sufriendo también en los últimos tiempos, ¿no? Pero luego el desempleo también cumple cumple su función de contención salarial o de ataque a los salarios de una manera más indirecta, ¿no? Que es pues bueno, lo que se conoce en la economía clásica como el ejército de reserva de la gente parada, ¿no? Y bueno, pues que es básicamente que al haber mucha gente que está buscando empleo, esa gente es más propensa a ver reducidas sus condiciones de trabajo, e incluso socialmente se acepta con mucha mayor facilidad que esas condiciones de trabajo deban de ser llevadas hacia abajo para facilitar el propio empleo, ¿no? Que es un poco el discurso que se nos está vendiendo constantemente y que incluso algunas fuerzas sindicales pueden tener interiorizado, ¿no? Aquello que decían hace no muchos meses Comisiones UGT de que era mejor tener malos empleos que no tener empleos, ¿no? Eso es la función indirecta, eso es cómo funciona el efecto de reserva de la gente parada. Entonces, bueno, en esta coyuntura, yo creo que mejor que yo lo dice Warren Buffett, que yo creo que, no sé si le conoces a Warren Buffett, que es uno de los mayores inversores privados del mundo y es uno de los hombres más ricos del mundo, y este hace no mucho tiempo decía, en una entrevista decía, que claro que existía la lucha de clases, claro que existía, lo que pasa es que la suya iba ganando, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando en el fondo no es de que hay una crisis económica y que se tengan que poner en serio una serie de medidas para que salgamos o no salgamos de esa crisis, ¿no? De lo que estamos hablando es que aquí y ahora hay una pugna por parte del capitalismo para apropiarse absolutamente de toda la masa salarial que puedan para poder seguir adelante con su sistema de producción y con su modelo de producción, que es absolutamente loco y que nos lleva pues absolutamente al abismo, ¿no? Nos lleva al abismo tanto económicamente porque es así, y nos lleva también al abismo en cuestión de los límites del planeta, ¿no? Que cada vez es más evidente que hemos superado ya esos límites y que no se puede seguir por este camino, ¿no? Entonces, bueno, ese ataque que estamos sufriendo tiene dos pivotas sobre dos columnas fundamentales. Una es todo lo que es el ataque constante sobre el conjunto del estado del bienestar, y ejemplos tenemos miles, desde lo que es toda la reducción de los servicios y de la calidad de los servicios públicos hasta recortes muchos más netos, como son el incremento de la desocupación o los recortes que ha habido hace fechas muy recientes de la renta básica, tanto en la comunidad autónoma como en Nafarroa, y que eso además no podemos olvidar que supone una segunda vuelta de tuerca, porque no solo que nos quiten derechos, sino que significa también que se van a abrir nuevos espacios para el negocio privado, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el hecho de que la sanidad tenga mucha menos calidad de la que tiene hoy en día, fuerza o anima a determinadas capas de la sociedad que tienen poder adquisitivo para hacerlo a contratar los seguros privados de salud, ¿no? Con lo cual, algo que hasta ahora estaba, que era un coto reservado a la intervención pública, va a poder ser un terreno de juego para todos esos capitales transnacionales y financieros que son grandísimos, que están buscando, pues bueno, nuevos nichos de negocio, ¿no? Y luego, por otra parte, la segunda columna o el segundo fundamento de este ataque es, pues bueno, lo que comentábamos del ataque sobre los salarios, ¿no? Y ahí hay tres elementos centrales que han ocurrido durante estos dos últimos años, que lo situamos muy claramente. El primero son las reformas laborales, que llevamos en dos años tres reformas laborales. La última, que es la más grave de todas y que nos sitúa pues, prácticamente a nivel de derechos laborales previos al Estatuto de los Trabajadores en muchos casos, y que supone pues bueno arrasar completamente con lo que hemos venido entendiendo hasta ahora por por relaciones laborales. El segundo ataque que se ha producido en este campo es la reforma de la negociación colectiva. Se han alterado completamente las reglas, se nos ha cambiado el terreno de juego y, si queréis, luego ya se puede profundizar mucho más en los hechos concretos, ¿no? Pero bueno, todos aquellos elementos que nos permitían tener un determinado nivel de protección colectiva frente a la patronal, pues han ido desapareciendo o se han convertido en algo mucho más laxo de lo que era anteriormente. Y luego hay un tercer elemento que es el acuerdo de negociación colectiva que firmaron UGT y Comisiones Obreras con la COE hace mes y medio y que supone también, pues bueno, dejarnos por el camino no solo derechos, sino también dejarnos salarios, ¿no? Entonces, bueno, esos elementos están ahí encima de la mesa y nos deben de hacer preguntarnos por cuál es el papel que están jugando o que está jugando la clase política y las instituciones, ¿no? Yo creo que es un papel muy claro. Aquí hay alguien que manda, que se nos dice que son los mercados, pero bueno, ¿quiénes son los mercados? ¿Quiénes están detrás de ellos, ¿no? Pues obviamente detrás de los mercados hay personas que tienen intereses muy concretos y muy nítidos y que obviamente son contrarios a los que tenemos nosotros y nosotras, ¿no? Han conseguido por la vía de los hechos y por todos los y bueno, por los últimos decenios de constantes reformas, tener la sartén en su mango y tener absolutamente a la clase política y al conjunto de las instituciones, pues bueno, de su lado absolutamente, ¿no? Con lo cual, los mercados son los que mandan y las instituciones de todo tipo, pues son las que siguen sus mandatos sin ningún tipo de cortapisa, ¿no? Tenemos que tener claro ante esto que bueno, lo que teníamos, lo que tenemos a día de hoy, no es algo que nos haya regalado nadie, absolutamente, que es algo que se ha ganado por las luchas que han hecho la gente que nos ha precedido en la historia del movimiento, ¿no? Y que además, si no queremos perder más de lo que hemos perdido, tenemos que luchar. La saciedad y el hambre de beneficios y el hambre de dinero de la clase patronal, de los grandes bancos y del mundo de las finanzas es insaciable, valga la redundancia, no tiene ningún tipo de límite y hay que construir un muro, hay que poner pie en pared y hay que decir que no van a pasar por encima de determinadas cuestiones, ¿no? Y es precisamente en esa dinámica de poner pie en pared y en esa dinámica de decir no van a pasar donde tenemos que colocar la huelga general del día 29, que, como decía, no es una huelga que sea aislada, no es un día aislado de lucha, es un día que viene precedido en los tres últimos años, en Euskal Herria por parte del movimiento sindical alternativo, transformador o luchador, como nos gusta llamarlo, que viene precedido por tanto por huelgas generales como por intensas campañas de movilización, tanto a nivel general como en distintos sectores, que obviamente no han conseguido frenar, pero bueno, que van en la buena línea. Este día, como digo, no es un día aislado en el pasado, pero tampoco tiene que ser un día aislado mirando al futuro, ¿no? Tiene que ser una pieza clave o tiene que ser un momento muy importante, un punto de inflexión para lo que seamos capaces de hacer en el futuro, ¿no? ¿Y por dónde entendemos o por dónde creemos que tiene que pasar eso que seamos capaces de hacer en el futuro? Por dos cosas, fundamentalmente. En primer lugar, por ser capaces de generar respuestas globales. Respuestas globales no solo en el sentido mundial, que también, sino en el sentido de respuestas que tengan en cuenta el conjunto de los problemas que tenemos. Esto es, no vale una respuesta socialdemócrata clásica, no vale decir vamos a estimular la economía para que vuelva a generar empleo, porque eso no es la solución. No es la solución a los tres problemas fundamentales, que son tanto el económico como el ecológico como el de cuidados. Hay que ir mucho más allá, pero además tiene que ser un problema global, porque entendemos que el sindicalismo solo no es capaz de frenar esto. El sindicalismo es totalmente necesario, pero creemos que si no somos capaces de tejer alianzas y de movilizar junto a los sindicatos, a los movimientos sociales y al conjunto de la ciudadanía, no vamos a ser capaces de frenar esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que el 29 es además una buena experiencia, porque es la primera huelga, por lo menos de las que yo he conocido en mi recorrido militante, que ha sido convocada por movimientos sociales desde el inicio. Eso es un hecho positivo y debería ser algo a lo que fuésemos capaces de darle continuidad, ¿no? Y en ese trabajo es donde, por supuesto, que está SK, y yo creo que en ese trabajo es en el que deberíamos estar el conjunto de las organizaciones. Entonces, yo termino pidiéndoos perdón por el batiburrillo de cosas que no sé si termino de hilar. Y os animo ahora al debate, que yo personalmente es donde más cómodo y creo que además es donde más aprendemos todas y todos. O sea que... Hay muchos temas que están sobre el asunto. Algunos temas son de, podríamos llamarle de estrategia, otros de programa, otros más relacionados al papel de los sindicatos y la sociedad. Sobre todo un papel que a mí me preocupa mucho es el desenganche que hay por parte de la juventud trabajadora respecto a la sindicación, en fin, muchos temas, ¿no? Y claro, entrar sobre ellos pues, prácticamente me llevaría a hablar mucho tiempo y no quiero. Pero sí un par de cosas. La primera de ellas es que, bueno, yo tengo claro que por encima de una lectura económica hay una lectura política, y esa lectura política es que el capital al final termina saliendo de la crisis pagando sobre el conjunto de la sociedad y sobre los trabajadores los efectos de la misma. Y que el capitalismo normalmente nunca se ahoga en sus contradicciones si tiene la fuerza suficiente para impulsar y para solucionar los elementos de sobreproducción y eso a costa de una nueva remodelación. Entonces, en estos momentos lo que hay es un ataque brutal en toda la escala, ¿no? A escala europea, por hacer pagar a la gente normal, a la clase trabajadora, etcétera, los problemas sistémicos que tiene a partir del crack que ha empezado hace 4 o 5 años, ¿no? Y eso se va a dominar en la lucha de clase, en la lucha política. Y la huelga general es una parte de esa lucha política, y la otra también la policía, la política y los avances en las instituciones, etcétera. Pero si no hay capacidad de movilización, si no hay respuesta, y esta no es un pulso largo y continuo, yo creo que al final luego vamos a tener una nueva tuerca, una nueva vuelta y una pérdida de la correlación de fuerzas todavía mayor, con lo cual, bueno, las condiciones de trabajo, de explotación de las generaciones que vienen, sobre todo de la juventud, pero también de los primeros, etc. Entonces yo inserto la huelga general en ese contexto de a ver si damos una vuelta, un primer punto de inflexión a la situación para que cambie las perspectivas sindicales y políticas. Si esto queda simplemente con un día de movilización y luego no se continúa la tensión y las luchas a nivel de empresa, etcétera, pues la cosa va muy mal. Y en ese sentido quisiera que me hablaseis un poco a nivel de empresa, porque yo veo a los sindicatos, les veo mucho más cómodo en llamamientos generales a la población, que de alguna forma, pues por X formas, termina especificándose una huelga general, que luego los problemas concretos que hay en las fábricas, donde en muchos sitios hay miedo, sobre todo la gente que no tiene trabajo fijo. A mí me están contando de amenazas que hay a nivel de empresa, la gente para que no salga a la calle, etcétera, ¿no? Sobre ese terreno, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, la precariedad, las dificultades de sindicación y todo esto. Ese es el primer tema. El segundo tema es más ideológico, vidrioso, que es el siguiente. A mí me está sorprendiendo de una forma francamente desagradable, aunque es cierto que el discurso es mucho más matizado y no es igual, pero estoy viendo carteles sin firmar, pero es evidente que es de la izquierda Berzale, donde focalizan, la problemática en desprenderse de España. La ruina es España, la demonio. Y eso a mí me consterna, porque en primer lugar es un enfoque falso. Es decir, es plantear el terreno, el tema del Estado y del sistema solamente de la forma estatal nacional, es decir, el Estado español, sin analizar el elemento de clase, el elemento sistémico. Yo puedo decir lo contrario, la ruina es el capitalismo, o la ruina es el Estado capitalista español, o la parte vasca, la Europa capitalista, etcétera. Pero solamente darle la vertiente nacional, como si la independencia fuera la solución, a mí me parece un rechazo a viejos debates. Los que ya somos veteranos, llevamos muchos años discutiendo sobre lo nacional, lo de clase, lo de esto, que en estos momentos en que se focalice en la independencia y además se le dé un sesgo tan anti-español, a mí no me gusta, a pesar de que soy partidario de la independencia, de una Euskadi socialista, etc., pero no me gusta. Primero porque desvía la razón de la crisis. La razón de la crisis es lo que has explicado tú, una crisis sistémica. Segundo, porque pone el elemento de la cosa nacional. Y tercero, porque eso induce más bueno, pues no pone el acento en la necesidad de solidaridad de todos los trabajadores del Estado español, etc. Ya sabemos que detrás hay también un sindicalismo diferente, muchas cosas, pero poner en lo español el acento me parece muy feo, ¿eh? Y sobre eso, pues ya sé que no es la orientación de SK, conozco además los problemas que ha tenido SK con la mayoría sindical en la anterior huelga general, etc. Entonces, estos son un poco los temas a mí que me gustaría, luego hay muchos más, ¿no? Pero bueno, me los voy a entrar en debate un poco. ¿Cómo hacemos? ¿Contesta uno o hacemos...? A ver, digo, con la segunda cuestión que planteabas, yo estoy totalmente de acuerdo y poco puedo aportar más, además de lo que has dicho tú. Pero sí que me parece, yo por lo menos, yo le he comentado antes a Tina, que me ha sorprendido mucho porque en cuanto cruzas la Muga con Guipúzcoa, se visualiza muchísimo la pugna que hay entre la ILAB en la calle. Es decir, si hacemos un recorrido por Vizcaya, prácticamente toda la cartelería que hay a nivel de calle, otra cosa es en fábrica, pero todo lo que hay a nivel de calle es fundamentalmente la izquierda del Chale, llevando la huelga, y una vez que cruzas la Muga con Guipúzcoa se empieza a ver aquel puente donde hay un plástico de la, hay plástico de la y viceversa, ¿no? Incluso dentro de los pueblos y tal. Entonces yo creo que en parte esta incidencia que está haciendo más de izquierda Berchale que la, pero que están haciendo de manera tan fuerte con este tema, creo que hay que entenderlo también desde esa pugna sindical que es muy fuerte y que existe ahora mismo entre la y la, ¿no? Y yo creo que además por medios de comunicación es muy muy evidente, ¿no? Y yo creo que bueno, en este caso la ha hecho una apuesta muy clara por trabajar esta huelga en unos determinados parámetros y en situarla además con unos objetivos muy claros, que no son tanto unos objetivos ligados a una respuesta a la crisis, etc., etc., sino que van más en la línea de poner unos objetivos políticos e incluso, pero esto es opinión muy personal, incluso me atrevo a decir, unos objetivos partidistas de parte muy importantes, ¿no? Y que dentro de y que desde esa pugna es desde donde hay que entender esto es mi impresión y no es impresión del conjunto de la organización, tampoco, también lo quiero dejar claro, ¿eh? Y bueno, la otra pregunta que decías, la primera intervención, yo creo que es mucho más compleja y mucho más difícil, ¿no? Porque yo sí que tengo un análisis que tal vez es un poco distinto. Yo creo que hay determinado tipo de sindicalismo que se siente mucho más cómodo dentro de la fábrica que fuera de la fábrica, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, cuando analizamos determinadas actitudes solemos hablar del castillo, ¿no? De lo cómodos que están algunos sindicatos en sus castillos. Porque el sindicato en aquellas empresas donde es capaz de sindicalizar, de tener una buena base militante, es capaz de hacer un buen trabajo. Pero no pensando en que haga un trabajo mirando a sus bases fijas de edad media o edad alta y tal, sino incluso pensando bien, o sea, hay muy buenos ejemplos de empresas sindicalizadas donde se ha venido haciendo un trabajo de años en los que se ha ido acabando con la precariedad, se ha ido limitando mucho y que cuando han tenido problemas graves como ERES y tal, ha sido el conjunto de la plantilla el que ha salido a una y no han salido los mayores por una y los jóvenes por otra, ¿no? Entonces hay una parte que yo creo que es que yo no comparto, que es que los sindicatos si nos sentimos, por lo general nos tendemos a sentir mucho más cómodos en los centros de trabajo que fuera de esos centros de trabajo, ¿no? Porque es lo que sabemos hacer mejor y en el día a día porque tienes capacidad de hacer, ¿no? Ahí la cuestión está en hasta qué punto somos o no somos capaces de luchar contra esas dicotomías que existen entre las plantillas fijas y las plantillas precarizadas, las plantillas inestables, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo muy difícil de hacer, y que no depende solo de la voluntad, sino que también depende de la inteligencia práctica que tengas y de las estrategias concretas que pongas en práctica, ¿no? Nosotros algunos ejemplos positivos tenemos de fábricas o de espacios en los que hemos podido hacerlo bien, pero hacerlo bien luchando contra muchas resistencias durante muchos años, ¿no? Porque ya no solo luchar muchas veces contra la patronal, sino que es luchar contra ideas que tienen interiorizadas tus propios compañeros. Entonces es un trabajo difícil y que siempre hay que ir con mucha mano izquierda, ¿no? Obviamente donde no nos sentimos cómodos y donde no sabemos qué hacer es en aquellas empresas donde no somos capaces de sindicalizar. De ahí, por ejemplo, el mensaje de ELA constantemente, y seguro que lo estáis escuchando, ELA durante esta preparación de la huelga, el mensaje que está diciendo es la respuesta a la crisis y la respuesta a la reforma es el sindicato. Y la única manera que tenemos de defendernos es sindicalizar. ¿Por qué? Pues porque no estamos siendo capaces, y del conjunto de sindicatos no estamos siendo capaces de darle la vuelta a la situación, como decías tú, de dar un vuelco a la correlación de fuerzas para llevar esa protección que somos capaces, más bien que mal o más mal que bien, según cómo se mire, eso que sabemos hacer en aquellos espacios donde tenemos presencia, no estamos pudiendo llevarlo o haciendo que se haga presente también esa protección en aquellos espacios donde no tenemos una presencia tan fuerte, ¿no? Entonces yo creo que ese es el reto que tenemos por delante, ¿no? Bueno, Olga Sonera Bau egiten da Rajoyren azkeneko reformari erantzunez. Reforma hori da kriminala, da nezako da oso gogorra, eta esaten dutena lanpostuak sortzeko eta defizitzera eta hori dira tonteriak. Eta nezako helburu politiko garbia daukate, eta da langile jendea ustea como esklavos. Osea, la impotencia, eskubidei gabe, y arrenderse como ratas. Vale, todo ondo dago, reforma honen kontra Huelga General bat egitea, baina aurkezten da Huelga General hau, bueno, reforma guzti hau, eta defizitei buruzko konstituzioen aldaketa, eta udaletxezaia egiten ari daia, ojo, con las deudas que tenéis, pagar de esta manera, eta lotzen da deuda soberanarekin, eta lotzen da Unión Europearen aginduarekin. Hau da, hemen gertatzen nahi dena eta Grezian gertatzen nahi dena, bide berdinetik joa. Orduan, ni nago pixkat harrituta, zergatik harrituta, desigotzen edo, zergatik ez da Europa azaltzen Huelga General honetan. Uste dut, bakit zentro izan behar dela Rajoyren erreforma hau honen salaria eta horrela, baina propaganda horrela jorre, Europa da agintzen ari dena hemen, eta Europaren bidez, merkatu baino, Europaren kontrako zea elementu agerian jartzea egiten dien egun hauetan, ba, interesante litzateke, gainera, zeitzen etoriko zaigu, Greziatik dei bat eiteko jornada Europea solidaridadko Grezia. Eta hori nik uste dute, holako Huelga bat dela okasio politia hori azpimarratzeko edo. Hori da bat, biharren gauza Espainiari buruz edo arruina Espainia eta horrela beste gogoa eta pare edo, ba, krisi ekonomika honen aurrea honen ondorioz bat izango da zentralizazioa ari direlaia estutzen. Hortu logiko iruditzen zait Huelga General batean taulako dinamika baten aurrean azpimarratzea Euskal Herriko soberania edo nazioen soberania eta autonomia handiagoa edo soberania ekonomika inkluso nahi dutuna, nahi dutun guzti. Guain, esplikatzea, Espainiak eramaten gaitu larruinara, hoi du, inberda, rekursio handi bat, entenizko, no, no es Espainia, es la politika del gobierno, del Estado, o del partito PP-PSOE, baino oso itxusia egin zen zai sentidu batea. Ura da larruina, eta urunetik askatzen gara, hola, que se jodan ellos. Hola, oso erresia da, oso erresia da, horako konsignakin, derivazio oso arrokerizko derivazioetara pasatzea. Pobre direlako mesepar. Aberazak badira, baldin badira, elkartuko naiz beraiekin. Hola, oso komplikatu, eta gero, jarraitzen baduzu pensamentu horrekin, orduan esan, Europa es nuestra ruina. Eta zezen nahi du, Europatik independientes. Ostia, da hori ez da lotzen una nación soberana en Europa. Hor badaude, ez da bai abazuk naziak, baita ere bestaldea, soberaniaren defensa sartzen da ez dako ondo krisiaren, martxaren, erantzun bat bezala ere bai. Hoi, ba, bigarren gauza. Dugarren gauza, krisi ekonomikoa, ekologikoa, de cuidados, de rollos sociales, de xenofobia, de violencias sociales por todas las esquinas, de robos, de estar y ser, giro batola, sortu daitekela, de drogadicción, del marabala, mila arazoen daitezke. Baina nik uste dut, momentu honetan, politika mailan, krisi ekonomikoa daukela eragina zuzenagoa. Sentitzen du, baina krisi ekonomikoa ez du olako movida, zogaz. Hemekin ze konpazio batera ezten izan, movimentu bat, ekologiaren indignazioarekin sortutakoa, baizik eta egoera, sozialak eta paroa, edo gozak sortutakoa ez. Orduan, politikoki krisi ekonomikoa dauke bere eragin ere bai, eta hor nerezako importantea da, demokraziaren krisia itzenez. Gero jendaren buruan, nik uste dut, aidala azkeneko lau urteetan edukazio oso sakon bat gertatzen. Eta da, garai batean egon dudan joera bat, a favor de, bueno, la marcha, yo también participo en los beneficios del capital, eta orain jazten zea pensatzen, eta garbia hori ikusten duzu, ez, baino, hombre, me hago un rollo de pensiones, privado, y claro, y encima, desgravo. Entonces, al meter en el rollo de pensiones, como desgravo, le quito dinero al Estado. Baino, horrekin, egiten ari ginen zen, justamente estatuaren ahalmen ekonomikoa zera ahultzen, hori igual etxepsi zainekin, jo kompro la casa y luego desgrabo y pues me sale mejor. Y yo, claro, si meto en una, en no sé qué oferta de la cucha, en vez de tener al 0,5% del dinero, tengo al 15% del dinero, al 5% del dinero, entonces pues yo mejor y tal, ¿eh? Hola, ikuspegi oso individual hori oso barrenatu da, eta nik uste dut horri buruz, ematen nahi dela aldaketa oso fuerte bat, bankoen konsiderazioari buruz, eta gauza nauz hori buruz. Eta baino hori aldatzen bada ere, gero horrekin entu aitek ere bai, impotentzia sensazioa burruka, burruka ez bada. Eta nire, azken dugu hau esan. Ez zain bat tre gustatzen, rebindikatzea, aipatzea, el estado del bienestar. El estado del bienestar es una operación del capital indecente. El estado del capital. Estado capital, estado del bienestar en contra de las revueltas del 68, entre otras cosas. Orduan, nik uste dut hori erabili behar zergatik, estado del bienestar ez du existitzen ezagutu genuen imperialismo ungaran. Hirugarren munduko sake hori gabe. Hemengo konsumismo hori gabe. Odun, badimu daude, krisis, alagune historikoa, krisis sistemikoa, eta tartean, ekologiaren eta horrela, ba, reivindikazia, el estado del bienestar, que ha sido el despelote de, ecológico del mundo, los miles y miles y miles de coches que circulan por ahí, eta gauza guzti horiek, odun, nahi zaitzen bate, eragintzea estado del bienestar. Baina, en cambio, oso importante, duzen zait, izegitea edo erabiltzea, ondare amankomunak, los bienes kolektibos, eta hori jartzea oso lehen plano. Ba, hoi eze dira, bueno, eta azkeneko. Creación de empleos que dicen el PSOE o comisiones UGT, no es la alternativa. Baina, lan postua generatu jendea, 2 milioi lan gabetuak. Orduan, hor nik uste dut afinatu behar dugu laguk ez dakit bizak gure burua bizak lasu ditzeko, baina alternatiba aldetik edo zer esan barko genduke edo nola konpondu historia hau oso importantea dela. Eta horregatik duzik importantea ez da behidatzea bi gauztako ez da behidatzea. Bi gauza. Salario sozial delako hori horren defensa edo ez dakit bestela nola. Eta ero lanordua gutxitzea, eta hori lotuta, epatu duzun krisiaren hiru elementukin. Krisis ekonomikoa, krisis ekologikoa, eta krisis de los cuidados. Lanordua gutxitzea. Bueno, hoxe dira gauzak, huelga general batean ahoian ematen du okazioa, gauza egiten ziteko, zera di, el listado de la cabronada de la reforma de Rajoy, lo sabe todo Dios de pe a pa. Uste hori, eta, zeharen jarnetxe ir, ez? O sea, que te pones enfermo, encima tienes que tener un salario, pues no te enfermo. Te hablamos de aliar un escandaloso eta, de la torre nada criminal, la torre la, baño, elemento hau es importante. Pero gente asko que está aquí, ¿eh? En día que subís a usted mundo de reforma, ¿qué va, qué va? Zerbait hain da entzuten baino, ez ez, jende asko handikak aldetzen diozu, eta hori ez da posible. Oan dala gutxe hilertatu da nabizkaiko emakumeekin, jende asko da, no, como les van a expulsar por haberse quedado en dos meses este, de paro? No es posible, no me lo creo, no entra la lógica normal, baina hori gertatu da, o sea, que jendea... Y el reforma... Y ya beten da no enteratua. Ya, ya, pero todavía la gente no sabe bien la reforma lo que es, no lo sabe. Porque si lo supiera, hori ya da, informazio falta dago. Abatez, informazio falta dago. Buru sindikatuak ezin dute krisioni baita man. Maixo. Berda, movimiento social. Elio, ze movimiento social. El PP que no es tonto, dago, constantemente está utilizando la coletilla de no, esto es para generar trabajo. Esto es para generar trabajo. Entonces, la gente tiene mucho cacao, ¿eh? No te creas que... A ver, es que zuk aipatutako iaiaia guztiarekin ados. Ados, lo único bai gustatuko litza, o sea, nik ez dut egin nahi, igual egin dut, eh? Igual egin dut, baina ez dut nahi izan ongizate estatuaren aldarrikapena egitea, eh? Ez da izan zure kontra, eh? Ez. Baina... Adibidez, Comisiones UGT, PSOE eta Izquierda Unida uste dut dik, bueno, recuperar el Estado. Baina bai uste duena igual, estrategikoki komenigarria dela da jakitea hor bai daukagula jendartearen gehiengo zabal bat horren alde dagona eta momentu honetan, igual tokatzen jakuna da horren aldeko borroka bat sustatzea. Precisamente lehen aipatzen zen, horren gertatzen ari dana da indarko relazioen aldaketa bat. Eta hori ez dute bakarrik beraien poltsikoak betetxa baizik eta beraien indarrak gero eta handitu eta beraien aldeko gero eta herramienta gehiago izatea, ezta? Orduan, igual borroka hortan korrelazio edo indar korrelazio horien berreskuratzeko igual komenigarria litzateke ongizate estatuaren defentsa egitea. Gero jakinda, jakinda hortik eta guk adibidez asteburu honetan egongo gara desazkundeko kolektiboekin, ba jardunaldi batzutan, ba bueno, a ber, hasi behar gara pentsatzen nola sindikalismotik alternatiba zehatzak sortu alditugun desazkundearen bide horretatik abiatzeko adibidez, ez da orduan. Hor eztabaida luzeak izan behar ditugu, ba, nola gustar, edo ikusteko nola gustartu izaztegun ondo ba, zera guztizek, ez da? Baina bain ikuste duela, komeni jakula edo estrategiko kiko minigarri izan lehintekela gaur egun, egitea defentsa bat, egun gizate estatuarena. Esan ez ongizate estatua defendatu behar dugu, baina bai esan ez gaur egun dauzkagun eskubideak defendatu behar ditugu. Hori bai. Baina hor, claro, baina borroka hartan... Bai, mankomunak lotzen da, Latinoamerikan bezala, ugaren defensarekin, klimaren defensarekin, osasunaren defensarekin, derecho a vivir, igual. Ez baina, bueno, klabe, nik uste klabe barriñan edo... El tema de base del bienestar, Maixu, lo hago porque creo que hay gente que no lo conoce en euskera, es complicado. Es decir, que desde el punto de vista teórico, estoy totalmente de acuerdo que nosotros no podemos asumir la defensa del estado de bienestar como proyecto. Pero la gente asocia el estado de bienestar a una cosa. Hay una época, a una supuesta época dorada, donde todos éramos felices y teníamos placer. Sí, había mucho trabajo, había casa, había consumo, y todavía hay gente que sigue pensando, lo veo yo, la cuadrilla y tal y cual, diciendo, joder, a ver si pasa la crisis y luego volvemos a la situación anterior. La idea de que la salida de la crisis se tiene que dar de la misma forma en que estábamos. Incluso no le importaría mucho en la época de hace 10 años donde, bien, se habían perdido condiciones de trabajo, pero como había tanto trabajo y se pagaba tanto, que a un joven no le importaba que cada 8 meses le renovase el nuevo trabajo, porque levanta el pastón y tenía asegurado el que en cuanto terminaba el contrato la hacía otro. Entonces la gente asocia esa a una edad de oro donde se vivía muy bien, sin entrar a pensar de que el modelo productivo tarde o temprano tendría que estallar, porque no se puede crecer ininterrumpidamente, sin pensar de lo que le robas al tercer mundo, sin pensar que el tóxico le mandabas al otro lado. La gente no pensaba eso, la gente pensaba, piensa en una supuesta edad de oro donde se vivía de puñetera madre. Y es cierto, ha habido gente que ha vivido en los últimos años muy bien, porque joder, tenía una casa que la había hecho hace 20 años, estaba bien, y de repente le ofrecían la posibilidad de echarle a un abosado a Oyarzún. Bueno, vendía su casa por 30 kilos, le parecía de la hostia, entraba un abosado de 70. Pero como daba, a pesar de que tuviera 50 años, para 40 años, sin pensar que no enmenda. Claro, ahora todo se ha ido, ese sistema se ha ido a tomar por más. Entonces, ahora el problema es que, ¿cómo defendemos lo mejor del estado de bienestar en cuanto a conquistas, en cuanto a derechos, etcétera, con otro planteamiento diferente? Y ahí es donde entra el debate de qué tipos de trabajos son los que hay que defender, cuáles no podemos defender ininterrumpidamente. Luego, por ejemplo, si un sindicato que está muy implantado en la Landaben, pues lo va a tener crudo, pero va a tener que ir pensando que no puede plantear su estrategia pensar que los polos se van a hacer ininterrumpidamente y no se cuarto. Pues tendrá que ir pensar que la industria de la locomoción se tiene que dedicar a otro tipo de locomoción, o a otro tipo de industria, o a este tipo de cosas, ¿no? Ya salió el debate en Estados Unidos en la última crisis, ¿eh? A Obama le dijeron que en vez de salvar la General Motors tal como estaba concebida actualmente, podía cambiar y convertir esa industria en una industria de ferrocarril. De hecho, la General Motors en la guerra anterior pasaron de construir coches a construir camiones, tanques y cañones. Es decir, cambiaron todo el sistema productivo por razones de guerra. ¿Por qué no puedes cambiar la industria de la locomoción para hacer ferrocarriles? No de alta velocidad, pero bueno, de los ferrocarriles sociales. Y todo, ahí hay un debate que los sindicatos, claro, es muy complicado, pero son en los momentos de crisis ahora cuando hay que discutir estas cosas. Yo creo que por ahí es a mí donde... Bueno, y para terminar una cosa, espera a mí que digo, y aprovechar como debatir, yo creo que la cosa que te iba a preguntar antes, yo he visto un cambio de la época anterior. Ahora las empresas, cuando hay huelga general, etcétera, no ocurre como hace 15, 20 años, donde los sindicatos convocaban asambleas, preparaban la huelga general desde las asambleas, discutían en las asambleas este tipo de temas, y en el pueblo también, ¿eh? A ver si en Rentería empezamos a recuperar un poco de algunas tradiciones. Para el viernes este se ha preparado una acampada donde se piensa hacer una asamblea al mediodía, al día siguiente, y se va a discutir temas de esto. Es decir, que a la vez de luchar, hay que empezar también a crear lugares de discusión, ¿eh? En la calle, el M15 tiene que tener también su expresión en este tipo de luchas y empezar un poco a discutir también. Tal vez lo veas, ¿vale? Ah, bueno. ¿Sabes su color? Ez erkondok ez eskatu, atzeko gizonak eskatu do. Tu bezpore zu, ez? Atzeko gizonak. Ez dakit zure ezen, ez dakit zure ezen altapatu, egetzen daztuko. Nola? Joseba. Joseba, eskatu do. Mikel, Joseba eskatu do leheno baino. Mikel, ez leheno zuta, behar gano laia itzen do, eta gero itzengo behar Joseba, d'akuerdo? El reto de hacer de salir a la calle con una convocatoria de huelga general con tres, cuatro ideas que se socialicen, tres, cuatro ideas que animen a la gente, tres, cuatro ideas que clarifiquen las políticas de negación de derechos, ¿no? las políticas de supresión de derechos, las políticas de les da igual en nombre de del neoliberalismo, en nombre del desarrollismo al Estado, ¿no? en estrecha relación con la COE o con las patronales locales, lo que ocurra con cientos de miles de personas o decenas de miles de personas, en nuestro caso, en Euskal Herria, yo creo que son situaciones muy drásticas que están llevando ya hace ya mucho tiempo y cada vez más a un mal vivir en la peña a la gente muy serio, ¿no? Y estamos viendo una parte, si acaso, ¿no? Estamos viendo una parte de quienes van a poder abandonar como medio para hacer su queja, su denuncia, su decir basta ya, su rebelión, su rebeldía pequeña que se pretende que tiene que ser sostenida y en línea de enfrentamiento contra esas políticas que van a ir a más también, ¿no? De recortes. Toda esta otra gente que estamos en la primera calle, ¿no? Por un lado, pensionistas, que es de vergüenza lo que está pasando, lo que nos está pasando. Por otro lado, gente joven que ha salido, que están terminando las carreras y no van a encontrar currelo y se van a largar y a saber cuándo van a volver, se van a largar fuera de sus territorios, ¿no? Se van a desenraizar y no quiere decir que sea malo desenraizarse voluntariamente, obligatoriamente es otra cosa, el impacto es diferente. Mujeres que la situación a mí no es terrible, ¿no? Me parece que es que efectivamente quienes están representando la necesidad, quienes están representando los intereses del neoliberalismo, del capital, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Con estas políticas que se están supeditando a los dictados de el máximo beneficio, caiga quien caiga, entendiendo como máximo beneficio el capital, y el capital viéndolo representado como una gran pisonadora que le da igual, o sea, que siempre le da igual pasar por encima y que su gran rueda esa esté impregnada de sangre, sangre, sangre, sangre, y va a seguir en funcionamiento, no se va a parar, o sea, a no ser que le quedemos en el engranaje y la destruyamos o la la fastidiemos. Y en ese fastidiarla, vuelvo a pensar que hay una brecha abierta entre quienes tienen trabajo y quienes no tenemos trabajo, ¿no? Entre quienes y cómo hacer esa fusión, ¿no? Efectivamente, los métodos de sensibilización, los métodos de reflexión, los métodos de canalización de la mala hostia, pero también de las situaciones dramáticas que está viviendo, o que estamos viviendo, centenares de miles de o decenas de miles de personas, dicen, yo no sé cuándo vamos a, o sea, es una ocasión, una oportunidad esta, ¿no? De aquí al 29. Claro, luego está que los dirigentes de los aparatos, ¿no? De los sindicatos, aparentemente oyes a unos, oyes a otras, y hay, claro, o sea, hay contradicciones o hay situaciones que se quieren abordar desde la igualdad del análisis, ¿no? De que, bueno, pues contra el neoliberalismo esto no puede ser así, pero las salidas son pelín diferentes. Está encima de la mesa lo del marco autónomo de relaciones laborales, que está ligado, yo no tengo ninguna, vamos, me parece a mí, a lo de España es una ruina, España nos lleva a la ruina si reforcemos la estrategia de pedir el marco de relaciones laborales, eso yo creo que es una ecuación directa, ¿no? Si esto nos va así, pedamos esto y así saldremos. Con lo cual se va a crear, se puede que se crean fracturas sociales, ¿no? Fracturas intersindicales también, fracturas entre quienes tienen empleo y quienes están desempleados o desempleadas, ¿no? No sé cómo estáis viendo desde quienes estáis acudiendo a diferentes lugares, ¿no? A diferentes zonas, desde los centros de trabajo, si se están, sé que se están haciendo asambleas, ¿no? Que se están tomando posiciones, pero tengo noticias, digamos que, de gente que está muy animada para salir a la huelga con estas razones o similares, ¿no? Y gente también que está diciendo que en fin, que queden virgencita, ¿no? Déjame como estoy. Digo, es último que comentabas de los centros de trabajo. A mí que en esta ocasión me está tocando, pues bueno, estar muy metido en la gestión de la huelga con el resto de los sindicatos y no sé qué. A veces te haces una idea, ¿no? De los problemas de gestión que siempre hay en este tipo de historias y demás, y tiendes a negativizarte, ¿no? Porque vas viendo cosas que no te gustan y dices, pues esto es como lo que hubiese la gente de la calle, nos iban a mandar a todos y a todas a la porra, no sé qué. Pero sorprendentemente el ambiente que hay de cara a esta huelga en los centros de trabajo, por lo menos en los que me rodean a mí, donde tenemos así los delegados con los que suelo trabajar en el día a día, es un ambiente mucho más positivo que las tres últimas o cuatro últimas convocatorias que hemos tenido. Ayer mismo estaba con unas chicas de IKEA, que es uno de los centros referenciales de la precariedad y de la explotación y demás, y me decían, una de ellas que trabaja en una sección de 35, me decía que de su sección van a parar 20, por ejemplo. Entonces, ¿no? Y decir, ¿por qué? Pues yo no sé hasta qué punto también el hecho de que esté llegando mucha información, por ejemplo, en contra de la reforma laboral esta vez, está llegando muchísima información al margen de los canales sindicales. O sea, las redes sociales están llenas de PowerPoints autoproducidos, incluso de vídeos autoproducidos de gente que explica, ¿no? Entonces, yo creo que eso está llegando muy directamente y está haciendo que la gente tenga una información muy de primera mano. Pero yo luego creo que también en nuestro contexto el hecho de que sea la primera huelga en muchísimo tiempo, que el conjunto del movimiento sindical coincide en el día, creo que también está haciendo mucho. Creo que está haciendo mucho, ¿no? Y la sensación que tenemos es buena en cuanto a que el paro va a ser un paro muy bueno a nivel laboral. Luego habrá que ver hasta qué punto somos capaces de extenderlo a todo lo que es el comercio, y yo creo que va a haber sitios en donde se haga muy bien, pero bueno, habrá otros en los que no salga tan bien. Pero yo creo que es como para estar esperanzados de esa huelga, ¿no? Después, ¿qué vamos a ser capaces de, qué pozo va a dejar esa huelga el día 30? Ya veremos, ¿no? Tú decías cuatro ideas para ir a la huelga. Claro, aquí estamos, hay varias convocatorias, luego está Comisión y UGT, está la que hemos hecho nosotros junto a otros sindicatos, organizaciones sociales, está también la de CNT, está también la de USO, o sea, aquí hay una amalgama de ideas y demás, que luego en cuanto empiezas a rascar y sobre todo en cuanto empiezas a aterrizar en los centros de trabajo concretos, claro, lo que le llega a cada cual y por lo que cada cual para en cada sitio es muy, muy distinto, ¿no? Entonces, claro, lo que es más el debate de fondo, el debate más de esto, pues claro, es decir, los sindicatos grandes, pero ya no solo los sindicatos grandes, porque a nosotros nos ha tocado, siendo sindicato minoritario como somos, pero estar en centros productivos con responsabilidad de ser la mayoría del comité de empresa y tener que gestionar conflictos como un ERE. Entonces, cuando te ves en una de esas, siendo sindicato minoritario, con las ideas muy claras y no sé qué, dices, uff. O sea, te tientas mucho y dices, bueno, a ver qué estrategias somos capaces de hacer frente a esto, pero tratando de ir en una línea de coherencia, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, yo acompañé un proceso en el que cerraron una fábrica que hacía amortiguadores para coches. Y decía un compañero, Saif Barber, que le conocéis, un compañero de Iruña, que decía, cojonudo, cojonudo que la cierren. El problema no es que la cierren, el problema es la seguridad vital que vayan a tener esas personas que hasta ahora trabajaban ahí. Es decir, claro, ideológicamente para gente con ciencia y tal, eso es muy fácil, es decir, muy fácil, lo tenemos interiorizado. Pero claro, como vayas con ese discurso a una asamblea de trabajadores, sales a hostias. Sales a hostias de la fábrica, seguro. Y además la multinacional se empieza a reír a párpado roto, ¿no? Entonces, claro, cuando te ves en situaciones concretas, la cosa se te dificulta. Entonces, digo, y desde esas dificultades también yo creo que hay que entender en parte, digo, a la parte del sindicalismo mayoritario, que yo salvo, que son el ILAB, con todas las cosas que no nos gustan, no sé qué, pero por lo menos que sí demuestran voluntad de pelea, yo creo que hay que reconocer esas dificultades y hay que también pensar en cómo somos capaces de también establecer estrategias de transición, ¿no? Es decir, porque no vamos a ser capaces de hacerlo en 2 años. Es decir, interiorizar el discurso, el andamio, por ejemplo, que ponías y que además hicimos una tribuna de opinión con ese tema, claro, conseguir interiorizar ese discurso en la plantilla del Andaven es un trabajo que te va a llevar, que te va a llevar años, ¿no? Precisamente por lo que decías antes. La defensa del puesto de trabajo, tú tienes el derecho a defender que los trabajadores de esa empresa que tengan un puesto de trabajo, con un cambio de orientación a medio plazo de la producción de esa empresa, que no se oriente solamente a eso, sino que vaya buscando otro tipo de producción más ligado a la sostenibilidad, a otro tipo de transporte, en fin. Siempre digo, quería terminar diciendo, o sea, que nos es muy difícil, porque hemos vivido durante muchos años muy cómodos y muy cómodas en la jaula esta dorada del estado del bienestar, hemos ido abandonando la idosa, yo me acuerdo, yo además vengo de la iglesia. Yo me acuerdo cuando empezamos a hablar de la lucha de clases, no sé qué, no sé cuál, nos llamaban de trasnochados, no sé qué. Entonces llega un momento en el que dices, como esto es difícil que la gente lo entienda, como esto lo abandona y te buscas. Entonces yo creo que eso lo hemos hecho el conjunto de las izquierdas. O sea, hemos ido abandonando determinadas cuestiones que nos eran incómodas o que nos estaban difíciles de plantear y que ahora, claro, nos vemos que estamos totalmente desarmados. Yo creo que el desarme ideológico, pero no solo ideológico, sino también organizativo de la izquierda es brutal y absoluto. Entonces, que claro, estamos en un momento en el que la necesidad de poder avanzar y de crear esas alternativas que las tenemos casi cristalizadas y de implementar o de poner en marcha frentes amplios de lucha es tremenda, pero es que tenemos menos fuerzas que nunca para hacerlo. Y esto no como excusa, esto como análisis de realidad, es decir, y desde ahí cómo podemos avanzar, ¿no? En nuestro caso hay una ventana de oportunidad que es la recomposición o ante la descomposición de la mayoría sindical vasca, el papel que pudiesen jugar los movimientos sociales como elementos de facilitación en la creación de un determinado frente, que es el que hemos aprovechado y el que hemos intentado trabajar, pero claro, eso tiene también sus límites. Después decía, habrá que ver qué nos queda después del día 30, después del día 29, perdón, si el día 30 somos capaces de seguir trabajando y profundizando y creando alternativas de otro nivel, en ese nivel más macro, o si nos vamos a encontrar con una coyuntura sindical y de movimientos sociales muy distinta, muy distinta. Entonces eso ya lo veremos. De momento lo importante es pensar en el 29, que eso salga bien, y cuanto mejor salga el 29, mejores condiciones tendremos para hacer lo que tengamos que hacer a partir del día 30, ¿no? Una pregunta, ¿tenéis información por dónde va a ir la reforma que ya la patronal está pidiendo de la ley de huelga? No, eso en concreto no tengo. Eso es importante. ¿Cómo la huelga? La regulación de la huelga ahora será de una determinada forma, pues está pidiendo la patronal seguramente restringir derechos de piquete o más, digamos, más represión a los piquetes, el derecho de la gente a trabajar, los que expulsan a la gente luego piden. Es decir, la previsión, por lo que veo, es que hagan unos derechos de sindicación y unos derechos de movilización de huelga más restringidos, mucho más restringidos. Pero no tenéis información. No, pero digo, a ver, lo que falta por ver es la concreción. Digo, por ejemplo, una de las alternativas es imposibilitar las huelgas generales. Es decir, que no en todos los países existen. En Francia no existe el concepto de huelga general, en muchos sitios no existe. Entonces, una de las posibilidades es esa, que se carguen de golpe y plumazo la posibilidad de hacer una huelga general. y que digan, no, no, aquí las huelgas tienen que ser por sectores o por empresas o lo que sea. Con lo cual, eso te obliga a readaptarte, se puede luchar de otras maneras, no solo con huelgas generales. Y yo supongo que irá por la pacificación entre convenios, o sea, dentro del ámbito de aplicación de un convenio, por pacificar absolutamente esto, porque ahora, si hay un convenio vigente, tú no puedes plantear una huelga por cláusulas recogidas o por cosas recogidas en el convenio, pero sí por otras. Entonces, otra vuelta de tuerca pueden dar por ahí, decir, no, si hay convenio vigente no se puede establecer un conflicto colectivo, pero no concreta mucho, yo por lo menos no he leído, no sé si tú. Sí. Bueno, a este nivel de la entendimiento, yo creo que una vez hecha ya la huelga general, que saldrá fenomenal, esto nos dará un poco más de energía a todos para lo que venga después, pero lo que viene después es lo complicado, el asegurar, como diría yo, como una guerrilla permanente de solidaridad, por lo menos, ¿no? Empezarán a aplicar lo del este, lo de Rajoy, empezarán a aplicarlo. Entonces tú, porque has faltado durante 2 meses, 10 días a la puta calle, ¿cómo se responde a esto? O los desahucios, o los parados. Yo espero que nos dé un poco de fuerza y energía para responder a esto. Creo que es, para mi opinión ahora mismo, ya unos días se quedan 10 más porque ya está. Ahora, hay unas cositas. Para el Andaven, es muy fácil decir a los trabajadores de Andaven, no hagáis coches, pero que se une el puesto de trabajo. ¿Quién coño tiene puesta para asegurar otro puesto de trabajo de renovables, de lo que quieras, de cuidados, de mejorar la sanidad, cuando no hay puestos de trabajo? Entonces es muy complicado el asunto, muy complicado. Y no sé yo si tendrá que ser una cosa que ahora hace falta un cambio en la relación de cosas, o sea, que tú puedas, o que alguien pueda decidir hacer otros tipos de, o sea, transformar las fábricas de coches en fábricas de producir autobuses públicos para un plan de transportes públicos bueno, tal, tal, tal. Eso quién lo puede decidir, no en el comité de empresa, lo va a ver en compañía. Es más complicado el asunto, ¿no? Lo puedes hacer ideología sobre el asunto. Ahora mismo hay un caso, digamos, entre comillas, la empresa esta de Santa Bárbara de Asturias, un acuerdo entre PSOE, Izquierda Unida, Comisiones, UGT, para presionar al gobierno para que acepte la construcción de no sé cuántos tanques, 8x8, no sé qué, en Santa Bárbara, ¿no? Es una otra cosa complicada. Pues que haya un movimiento antiguerra en el mismo sitio y demás, pues probablemente tendrá que haber conflictos de este tipo, ¿no? Como en su día afectaron cuidar del demonio, lo estaba haciendo. Trabajadores reunidos trabajando en la central nuclear y fue un movimiento antinuclear del Cogón. Es una contradicción que estaba ahí, ¿no? Luego una cosita ya más, decimos, qué bien vivíamos antes. Me callo, no tenemos que hablar así. O si no, el concepto de vivir bien es un concepto puramente consumista. ¿Por qué vivíamos bien? Porque teníamos coche, porque nos pegábamos unos cubatas libres cada sábado y cada domingo, una partida de cartas, cogíamos el coche, decíamos a dónde bailar, no sé qué, porque hacíamos turismo, no sé qué, no sé cuántos. Pues yo creo que esta concepción de bien vivir es imperioso que la cambiemos. Como dicen algunos, vivir mejor con menos es otra cosa diferente. O el buen vivir de los quichuas y los aymaras. Pero es el mismo problema que has explicado de la lanzada. Entonces, sí, es el mismo problema, pero el mismo. Pero con una diferencia. Que tú estás haciendo una aceptando como normal que bien vivíamos cuando estamos destruyendo el planeta, cuando estamos metiéndonos en el consumismo, por lo menos, no digamos que bien vivíamos, digamos que inconscientemente vivíamos. Por lo menos. Yo veo. Sí. Y no lo me explico. Sí, pero digo, si esto es un añadido de nada, Sí, pero digo, porque la realidad es que si tú preguntas en la calle. No, de todos, claro. Que bien vivíamos antes. Que el chip hay que cambiarlo, está claro, pero. Hombre, antes no teníamos hambre, si ahora tenemos hambre, pues antes vivíamos mejor, eso es cierto, pero. No, o sea que estamos llegando a esos límites. Yo ahora no recuerdo el dato, pero en Grecia el número de gente que pasa hambre ha subido exponencialmente en 2 años, o sea que. Que es la dinámica, o sea, es la tendencia. la tendencia es desde luego a reciclar absolutamente. Van a ser los datos que da Caritas, de la gente, y no el típico marginal o el pobre de solemnidad, ¿no? Gente que trabaja, pero el trabajo, lo que cobra, no vea para llegar a final de mes, entonces tiene que recurrir a Caritas o a lo que sea, claro, eso, la pobreza va creciendo, bueno, a marchas agigantadas. Esta huelga que vamos a hacer, no sé ya el número de huelgas que se han hecho en Europa de 3 años a esta parte, ¿no? Francia, Italia, Grecia, Lituania. Da la sensación que cada uno vamos a nuestro aire. Ellos tienen todo muy planificado. Ellos saben ir aplicando en cada sitio, pero las mismas medidas, entre ellos no hay contradicciones, y nosotros estamos dando palos cada uno por nuestro lado. Ya sé que son retos, son palabras mayores, ¿no? O sea, con lo poquito que somos y eso. Pero como idea, es que tenemos que ir adelantando la idea de que Europa tiene, los trabajadores de Europa y la ciudadanía europea tiene que dar un paso adelante de forma unitaria, unida, en el tiempo, en los objetivos. Es que nos encontramos ante un mundo tan fuerte que aunar fuerzas sería, y como idea, es que no sé por qué no somos capaces, es que una cosa tan natural, porque nunca se ha visualizado tan claramente que el poder central de Europa, que Europa con diferentes tentáculos nos está atenazando a todos, y que la cabeza está ahí en lo político en Bruselas, pero en lo económico saber dónde está, ¿no? Pero buscar, no sé, ya sé que es igual es un sueño. No. Ya somos dos con el mismo. Tres. Yo creo que la situación no es la defensa de. No es un enfrentamiento contra un patrón o una empresa, ¿no? Es un sistema. Es un enfrentamiento contra una manera de concebir las relaciones, contra una manera de concebir un sistema para unos muy bien y para otros fatal, ¿no? Y me viene esta, y como resultado de esa ecuación, en la última mani que participamos en diagnóstico, la gente de UGT y Comisiones para el calentamiento de esta historia, de esta huelga, estaba un grupo de gente, la gente más joven y así, algunos que decíamos, ¿no? La solución es la revolución. La idea. La solución es la revolución aquí, allá o a Julián. Bueno, antes que eso lo quería plantear, ¿no? El día 30 no solamente vamos a conocer cuáles han sido los números de participantes, de cuántas asambleas se han hecho, cuántas mujeres han participado, cuántos hombres han participado, qué cantidad de gentes, etcétera, sino que el día 30 también, o para el día 30 también, o ya la patronal, en muchos lugares de trabajo, estará ya habrá decidido de quién se va a librar, cómo se va a enfrentar esto. ¿Cómo se va a enfrentar esa posibilidad de la venganza del sistema, ¿no? De manera de despidos, etcétera, de expedientes, de castigos que se producirán, más allá de que pueda haber enfrentamientos o no en la calle, ¿no? Ese aspecto, si se ha valorado. Yo, si si desde el sindicato se ha valorado y si tenéis y si desde la, de la, los sindicatos o la, de, se han valorado como, como posibilidad y como han preferente llegado el momento. Bueno, el lo que dices, yo creo que el, es un poco en la línea o la respuesta un poco en la línea que decíamos antes. En aquellos sitios donde tienes presencia, donde hay correlación, obviamente eso se va a frenar absolutamente. El problema de todo esto está en esos talleres pequeños, muy disgregados, no sé qué, no sé cuál, donde la gente no está sindicalizada, donde la gente no tiene ni siquiera la cultura, aunque no estén sindicalizados, de juntarse los cuatro que curran juntos y plantarse juntos y tal, ¿no? Pero yo las anteriores webs no había visto y esta vez hay dos páginas web que son páginas web abiertas que están dedicadas exclusivamente a recoger agresiones empresariales contra el derecho a la huelga. Entonces son, son muy sencillas. Desde yo trabajo en este centro y el jefe me ha dicho que si paramos el día no sé cuánto nos va a echar, no sé qué, no sé cuál. Que es un primer paso, ¿no? Por lo menos crear una gran base de datos y de conocerlo, el qué tipo de respuesta se le puede dar eso, pues va a depender ya de sitio a sitio y demás, ¿no? Al sindicato siempre nos llegan, ¿eh? El otro día nos llegó una carta de unos currelas diciendo que habían recibido amenazas directas de los jefes y tal, que ninguno estaba sindicalizado y a ver si les podíamos echar un capote, pero bueno, claro, les puedes echar un capote en el propio día 29, ¿no? Puedes ir allí, joder lo que haga falta joder para que no puedan entrar a currar, etc, etc. Pero a partir del día 30, si no, en este caso nos han mandado una carta anónima, no tenemos ni nombre ni nada. Entonces, claro, a partir del día 30, si pasa algo y no se ponen en contacto, no sé qué, pero tampoco puedes hacer mucho más. En un sentido, si vienen a donde ti, o sea, si vienen a la organización, siempre puedes movilizar, ¿no? Intentar por lo menos movilizar algo, pero lo básico es esa relación mínima, ¿no? Hay, por ejemplo, en Cataluña están mucho más organizados sindicatos con el 15M, entonces a donde no llegan los sindicatos llega la gente del 15M, pero bueno, es otra realidad también, tiene mucha más, el 15M ahí está mucho más organizado y hay muchos más nexos de unión. Aquí yo creo que ese tipo de cosas nos quedan un poquito todavía lejos. A nivel sindical manda la comisión de UGT. Sí, pero sin embargo, lo que están siendo, por lo menos lo que nos llega a nosotros, lo que están siendo estas protestas contra, por ejemplo, el cierre de los centros de salud o de determinadas plantas hospitales y tal, está siendo una lucha que se está llevando a cabo por parte del, fundamentalmente, del sindicalismo alternativo, CNT, CGT y luego la gente esta de la IAC, la Intersindical Alternativa Catalana, pero no como organizaciones, sino como ideas de barrio. Como comités de barrio en los que están la gente militante de los sindicatos y gente que puede o no ser militante de otras historias, ¿no? Y conjuntamente hacen la defensa, por ejemplo, en este caso, de esos servicios públicos, ¿no? El deterioro de la sanidad catalana, de momento, no ha llegado a esa dieta, a los niveles en que está ya. Pero eso también hay que ver. De momento, en las escuelas de aquí no pasan el frío que en Valencia. Ya. Por cierto, los médicos hoy en algunos sitios estaban haciendo asamblea, lo cual es un dato indélito. En Zumarra concretamente se reunían para discutir. Todos los sindicatos profesionales que han apoyado la convocatoria de asamblea hoy. Gracias por venir, espero que os guste la actividad. Ahí ya nos vamos.